Por otro lado, en otros verdurazos planteamos una propuesta de ley de acceso a tierras como para transformar realmente y estructuralmente nuestra problemática, ya que el 70% de los productores no tienen tierra propia. Ahí nosotros planteábamos un crédito blando para poder comprar nuestra propia tierra. Tampoco está siendo atendido. Y después la única secretaría que teníamos para ir a golpear la puerta y plantear propuestas de políticas activas era la Secretaría de Agricultura Familiar, que durante 2 años la desmantelaron, la vaciaron de contenido y política y de financiación. Así que ese es un poco el panorama crítico de nuestro sector. Sí, parece, queda claro que hay todo un sector que es el sector campesino y de la agricultura familiar que históricamente sostiene una gran parte de la producción y distribución de alimentos de la población, que siempre se invisibiliza desde las políticas públicas y que con este gobierno parece claro que se está como esforzando mucho en empobrecer al sector, en mirarla solo como un sector pobre, de bueno, darle algunas políticas, pero no mirarlo, prestar atención. Si nos corremos de qué le pedimos al gobierno, ¿qué creen ustedes, Agustín, que desde la población, desde las comunidades, pueblos, vecinas, vecinos, podríamos hacer para que sea real que los campesinos y campesinas y agricultoras familiares pueden alimentar al planeta? A ver, aporto una cosita a lo que estabas diciendo antes. El gobierno sistemáticamente en estos 2 años trató de corrernos hacia el Ministerio de Desarrollo, ¿no? Como sujetos de ser asistidos y no como sujetos productivos y que nos atienda el Ministerio de Agroindustria como es lo que somos, ¿no? Ya que venimos diciendo, planteando y mostrando de que producimos un montón de alimento que millones de personas como eso todos los días. Y bueno, de alguna forma lo está logrando, ¿no? O sea, cada vez más tenemos que ir al Ministerio de Desarrollo, ahora por ejemplo con lo del monotributo social, porque ya no es más agropecuario, es monotributo social, por lo tanto lo tiene el Ministerio de Desarrollo. Y bueno, y las pocas cosas, el poco diálogo que queda, pues ya ni siquiera queda diálogo, es a través del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Eso como política de gobierno. Y después, por otro lado, creemos que la difusión de estas movidas, de poder trabajar tanto consumidores, vecinos, el pueblo, directamente con los productores, evitando los intermediarios, favorece las dos puntas, ¿no? O sea, que el vecino pueda comprar alimento más económico y de calidad, y que los productores podamos percibir un poco más de dinero por ese producto. Totalmente. Contanos un poco qué es la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, cómo trabajan como organización, qué otras actividades, además de este tipo de verdurazos, realizan. A ver, nosotros nos hacen tiempo que nos plantamos como el gremio de los pequeños productores, como la sociedad rural nuclea a los grandes productores, la Federación Agraria a los medianos y chicos, y nosotros nucleamos al pequeñísimo productor, al minifundista, pero que produce intensivamente y para el mercado, ¿no? Para los mercados locales. Estamos en 14, 15 provincias, donde nucleamos poco más de 15.000 productores y productoras. Y las actividades que hacemos son diversas, atendemos desde salud hasta sistemas productivos alternativos como lo agroecológico, educación, alfabetización, o sea, como lo vemos integralmente, no solo problemas técnicos y gremiales, sino que es mucho más integral por la situación de cada productor y productora del país, ¿no? Bien, y bueno, para ir terminando, ¿qué le dirías a la gente que está escuchando desde las sierras de Córdoba, que por ahí conoce también bastante esta situación difícil de subsistencia? Bueno, ¿qué le dirías desde allá, desde la rural hasta aquí, las sierras de Córdoba? Nosotros creemos, hacemos mucho hincapié, porque es nuestro nexo, nuestra relación con el común de la gente, poder encontrarnos a través de la comercialización. Nos creemos que es algo, un punto ahí de que nos podemos unir y que beneficia a los dos lados. Así que seguir trabajando en cadenas cortas, en ferias, en mercados populares, es algo que va a ayudar a los dos sectores, a los dos lugares. Así que creemos que por ahí podemos encontrarnos y estar atento a todas las ferias y mercados que estemos haciendo. Seguro nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias, Agustín. Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, desde el Verdurazo en la Rural, visibilizando la economía campesina, de la agricultura familiar, de pequeños, pequeñísimos productores, ahí frente al monstruo del gran campo de los terratenientes. Muchísimas gracias por la comunicación y fuerza en la actividad. No, gracias a ustedes por difundir esta actividad. Saludos. Argentina. Contacto telefónico.